gente sabio, el pueblo representado en el jurado. Entendemos que esto demuestra a las claras que el pueblo mapuche sigue resistiendo, sigue defendiendo su cultura y no va a permitir el aplastamiento por una calificación injusta solamente por tratar de detener la eliminación de su cultura por una empresa petrolera. Así que reivindicado Relmo, reivindicado Martín, reivindicado Mauricio, reivindicado el pueblo mapuche, que lo único que lograron con esta intención de escarnio público fue fortalecerlo. Así que esperamos que, fortalecidos de esta agresión bañada de legitimidad por el Ministerio Público Fiscal, sirva para tomar conciencia de que es necesario mucha más resistencia, ¿no? Sí, por suerte estuvieron los COM de Formosa, estuvo Félix Díaz acompañando, apoyando, hay muchas comunidades de toda la provincia, de otras provincias. Es un hito para nosotros histórico, con humildad lo decimos, porque la persecución era muy fuerte, la criminalización era simbólica de una mujer mapuche, además víctima del racismo y la discriminación, sometiéndola a un escarnio público, a ella, a sus hijos, durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, es el momento en que el pueblo decidió reivindicar la verdad. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!